Hola a todos, yo soy Roberto y es 28 de enero, lunes, y hoy toca Rápido y Sucio. Comenzamos la semana con un poco de rock and roll, como siempre en rapidosucio.com. Podéis buscar en la página web para encontrar toda la información de los grupos de los que vamos a poder escuchar las canciones y además poder participar en nuestro grupo de Facebook y de Google+. ¡Comenzamos! Envidia Cochina es un veterano grupo de punk rock que han ido mejorando su sonido disco a disco. Desde los primeros años queda una rabia y unas letras comprometidas con la realidad social y que han marcado cada persona que ha podido verlos en directo. Aunque su último disco ha salido no hace mucho, Cuando las bocas comen silencio, la canción que traen al Rápido y Sucio de esta semana llega de su anterior larga duración, Difícil ser humano. En concreto nos quedamos con el tema Alimaña. Vivo al día, ya no pienso en el mañana. Quizás me despierte y ya no me quede nada. Seres despreciables deciden por mí, haga lo que haga, ya no tengo por venir. Carne de cañón, soy por sistema, que aproveche mi carroña, que será su última cena. Ayer soñé que no encontraba el amor. Desperté como muerto en un cajón. Antes morir que perder la vida, antes devorarme que chuparme las heridas. Me mirar para atrás de poner otra mejilla, sin miedo hasta el final, que la venganza será mía. Soy alimañas, aquí está mi cuerpo. Mis ideas siguen vivas aunque yo esté muerto. Cuánto ciego en el país del tuerto, cuánto santo, cuánto golpe de pecho. Toma y bebé, esta es mi sangre derramada por los hombres, el veneno de su hambre. Los argentinos Eterna Inocencia ya llevan un buen saco de años a sus espaldas. En sus primeros años, allá por el 1995, combinaron letras en inglés y en español, aunque en los últimos discos no encontramos ya rastro del idioma de Shakespeare. Moviéndose por toda Argentina, han tocado en una gran cantidad de lugares, siendo uno de los grupos de hardcore melódico más conocido en Sudamérica. Su último disco, E.I., se publicó en 2010, y el tema de Agua abajo el puente es la que abre el disco, así que vamos a disfrutar de ella. Que recoger el monte. Los Estirpe se formaron en Córdoba en los ya lejanos 1994 y es que parece mentira, pero desde entonces vienen deleitando a su público con un rock metal melódico muy personal que les ha hecho despuntar entre los otros grupos del género. La voz de su vocalista, hijo a su vez del vocalista de Medina Zahara, es lo que más personalidad apunta al grupo, llegando a tintes incluso líricos. La canción En Diciembre es una buena prueba de ello. La lluvia hoy me envuelve, mirando por el cristal una ventana a la oscuridad. En esta noche fría y gris, otra vez, otra vez, otra vez, sueños sin luz. Olvida 11 meses de verdad. Brinda en silencio una noche. Punto de Mira es un grupo de hard rock que ha sufrido grandes cambios a lo largo de toda su carrera. Cambios en su formación, que han incluido al vocalista en varias ocasiones, y que han conformado una extraña carrera en cuanto a su sonido. Basculando entre el rock clásico, hard rock, metal e incluso heavy, los Punto de Mira tienen para todos los estilos del rock. Sin embargo, siempre han conservado un punto muy interesante que les hace dignos de escuchar en cualquier momento. Es por ti, es uno de sus mejores temas del disco Equilibrio, que a su vez es uno de sus mejores trabajos. Yeah. The Fat Dave Crying Wave, punk roll, rock and roll acelerado, llámalo como quieras, pero los americanos son una auténtica locura. Guitarras sin concesiones, una velocidad en las baquetas alucinante y unos temas tan rápidos y sucios que siempre van a ser bien recibidos en este programa. Sus discos son pura adrenalina y como muestra su canción All I Need Is All Your Money. Hole es el grupo de la archiconocida Courtney Love, que formó en 1989 como escape creativo siempre a la sombra de un Kurt Cobain que hizo que nunca se le valorara como se merece. Un rock del bueno, con buenas melodías, grandes letras y con un talento para cantarlas tan especial como ella misma. Con Hole, Courtney alcanzó su culmen creativo y con Violet, uno de sus éxitos más importantes en el mundo de la música. All the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Gracias a todos por estar una semana más en este Rápido y Sucio. Os esperamos la semana que viene con muchísimo más en el febrero de 2013, que dentro de poquito lo tendremos aquí. RapidoySucio.com, a mí encontraréis en Roberto y en Twitter, Robert-RNR. Un saludo y nos vemos.